Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Enciende una vela, brinda el oro alquimia. Bueno, pues ya llegó el fin de semana, amigos del Punto Crítico. Y como cada semanita tenemos para ustedes muy buenas propuestas musicales. Tenemos teatro, tenemos cine, obviamente los festivales que están sonando y lo más relevante que tenemos aquí en la Ciudad de México. Así es que nos da mucho gusto en este instante que nos acompañe directo aquí en las instalaciones del Punto Crítico, aquí en la Colonia Anzures. Nuestros grandes amigos, tenemos prácticamente dos bandas que, según me estaban comentando antes de comenzar esta entrevista, bueno, pues hicieron un compilado con motivo del Día de Muertos, es lo correcto. Sí. Están presentes en esta tarde, así es que los saludamos con muchísimo gusto. Vienen de Idon Records para así platicarnos de esta extraordinaria producción. Les mandamos un saludo muy especial a ustedes que amablemente nos siguen. Recuerden @elpuntocrítico y en facebook.com/elpuntocrítico. Ahí estamos a sus órdenes. Y bueno, pues saludamos con mucho gusto, ni más ni menos que de Isaac Romani. Está por allá. Isaac Romani, mucho gusto. Muchas gracias. Un saludo a toda la gente que nos escucha. Y aquí andamos. Perfecto, Isaac. Tú estás como solista electropop, ¿no? Así es. Mi proyecto es un pop muy urbano. Es un pop muy amable para toda la gente que nos escucha. Tenemos un EP ya en YouTube. Y ahorita estamos presentando la canción de Plegaria, que está en este disco de Thanatos, que es el compilado para, como dices tú, Día de Muertos. Me parece extraordinario. Bueno, pues aprovechamos para saludar de una vez a los integrantes de Estación Roble. Es una banda de rock indie que están presentes con nosotros. ¿Cómo se llaman? ¿Cuáles son sus nombres? Hola, ¿qué tal? Yo soy René y soy la bajista de la banda. Hola, ¿qué tal? Yo soy Edgar, soy el baterista y es un gusto estar aquí con ustedes. Perfecto. ¿Ustedes nada más son dos integrantes en la banda? No, somos cuatro. Falta un guitarrista y el vocalista, es el mismo. Está en otra entrevista ahorita y el tecladista no pudo venir. Perfecto, pero bueno, finalmente lo importante es que parte del grupo está aquí presente con esta propuesta. Esta propuesta de, bueno, por supuesto, de rock indie. Nos da mucho gusto que nos acompañen, que estén con nosotros presentes. Ustedes están participando en esta producción llamada Thanatos, precisamente, digamos que con esta rola que se llama Estación 333. Sí. Correcto. ¿De qué trata esta rola? Son tan amables. Ah, pues la temática del disco, como ya lo habías dicho, era de Día de Muertos. Entonces la canción habla como de superar tus miedos y enfrentarte totalmente a todos los problemas que vengan. Y como que nos imaginamos como en un bosque que alguien te viene siguiendo y tratas de huir, pero al último decides enfrentarte al problema. De eso trata más o menos la canción. Correcto. Esta producción, mi estimado Isaac Romani, esta producción ya la podemos encontrar en plataformas digitales, físicamente también está. Así es, está en iTunes, Spotify, está en YouTube, nos están entregando apenas el material físico. Sí, va a haber material físico, entonces todo esto lo vamos a postear por redes sociales, donde conseguir el material físico. Uh-huh. Y ahorita, inmediatamente ahorita ya pueden encontrar, eso sí, en Spotify y en iTunes, lo que es el disco digital. Correcto. ¿Tu propuesta cuál es, ya obviamente como solista de electropop? Mira, mi propuesta, yo soy Isaac Romani, mi propuesta es precisamente el atrevimiento, el salirte de tu zona de confort, el vivir la vida, el positivismo. Esa es mi propuesta, vivir la vida cada día al máximo. Eso es lo que yo les traigo a todos. Mi primer sencillo se llama Chicle de Menta. Está en YouTube, está igual en redes sociales y en tiendas digitales. Este sencillo salió hace un año y desde hace un año puras bendiciones con este sencillo. Salió un segundo sencillo que se llama Buen Viaje, que es precisamente para despedir a la persona que tú más quieres. Y después salió un tercer tema que se llama El Tiempo No Perdona. Ese también salió por puras redes sociales. Nos ha ido increíble con todo ese material. Y ahorita me resguardaron un poquito para grabar nuevo material. Ahorita ya salió el primer sencillo de mi nuevo disco, que se llama Libertad. Viene un poquito revolucionado el material. Viene más electrónico, viene más rockero. Viene una evolución para mí. Pueden encontrar Libertad ya en YouTube. Es un featuring con un DJ chileno que se llama Hans Smek. Lo produjimos entre México y Chile. Y ya está, acaba de estrenarse hace una semana, entonces está recién salido para que lo puedan buscar. Se llama Libertad, Isaac Romani. Bueno, pues efectivamente, les repito, amigos radioescuchas, que en este momento estamos platicando tanto con Isaac Romani, con quien nos está diciendo su propuesta musical, pero bueno, vienen de la misma disquera de Aidon Records, y obviamente también está Estación Roble, que es. Bueno, pues para que identifiquen, no se vayan a hacer bolas, ¿no? De repente, finalmente están colaborando en un mismo proyecto, que es este de Thanatos, que luce muy bien, digo, cuando menos, la portada suena se ve extraordinaria, me presentando un poquito de su música, y la propuesta también suena bastante, bastante interesante. ¿Cuánto tiempo, Edgar, tú que casi no nos has comentado el día de hoy, cuánto tiempo lleva o empezaron, cómo es que fue la coordinación para que todas las bandas estuvieran presentes en esta propuesta? Bueno, a mí me informaron hace poco, como mes y medio aproximadamente, que fue cuando me junté con la Estación Roble. Y ya tengo apenas como un mes y medio más o menos con ellos, que inicié con la banda. No sé si René me puede ayudar en eso, si claro, es claro. Más o menos lo que se lleva. ¿Cuánto tiempo lleva el proyecto de este disco de Thanatos? Lleva como 3 meses, ¿no? Lleva como 3 meses. Sí, 3 meses. Sí, les cuento rápido. La disquera, digamos, a todo el talento nos manda una convocatoria interna del talento que tiene la disquera. Entonces, una rola, ¿no? nos invitan a colaborar en sus discos de edición especial, que es en este caso este Halloween. Y en otras ocasiones ha sido de día de diciembre, que lanzan un compilado de Navidad. En este año tocó de Halloween, me parece que va a haber también navideño. Entonces ellos lanzan una convocatoria interna para nosotros, y bueno, es ahí donde cada agrupación o cada artista se decide entrar o no a componer un tema inédito, porque de eso va mucho este compilado, de que son temas totalmente nuevos. No estamos haciendo covers, no estamos haciendo no estamos copiando nada, no estamos sacando algo que ya haya existido. Simplemente como artistas nos tomamos la decisión de componer algo específicamente para este disco, y pues cada uno se toma su tiempo, sus recursos para poder plasmar algo para estas ediciones especiales. Ahora sí que cada quien se esfuerza, se esmera por estar en algún compilado. René, y bueno, y ustedes como propuesta, como Estación Roble, ¿cuánto tiempo llevan? ¿Por qué escogieron el rock de este tipo? Precisamente el rock indie para su proyección musical. Y su último disco también, ¿cómo se llama, René? Ok, nuestro último disco tiene el nombre homónimo, que es Estación Roble. Ok. En nuestro primer sencillo se llama El cielo cambia en Alicia, lo pueden encontrar en YouTube. Nos llamamos, ¿sí me preguntas por qué se llama Estación Roble? Sí, ¿sí? Claro, claro. Se llama Estación Roble porque mi papá cuando nació vivía en el frente de Roble y quisimos como algo familiar, entonces por eso se llama así la banda. Los demás integrantes son primos, amigos. No, son amigos y el vocalista es mi hermano. Correcto, son de aquí, de la Ciudad de México. No, somos de Aguascalientes. Desde Aguascalientes, tú también, Edgar, sí, vienes desde Aguascalientes. También de Aguascalientes. Ahora que te integrantes, dices que llevas escaso mes y medio. Sí, llevas muy poquito. ¿Y cómo te sientes con esta propuesta? ¿Y cómo es que llegaste? Platícanos cómo llegaste y cómo ves a los integrantes. Bueno, primero que nada, me siento bastante bien con ellos. Para mí es un poquito importante, ya que te estás desarrollando la música y es como una familia, ver cómo son las personas, ¿no? Porque luego a veces te llevas músicos muy buenos, pero pues personas como muy, muy con mala vibra. Y pues no, Estación Roble son personas muy, muy grandes y buenos músicos, también no se diga, son excelentes músicos. Me conectaron con ellos porque al baterista con el que, bueno, por este momento estoy alternando con él, a veces tocadas. Ok. Iba a venir a tocar, a grabar, perdón, precisamente el sencillo 333 para el disco de Thanatos. Y no pudo, entonces fue como con una semana de antelación que me dijo de que sí venía y lo podía ayudar a grabar este sencillo. Y ya tuvimos por ahí como unos 3 ensayos para conocernos y empezar a checar el sencillo que se aventaron. Y pues como que hicimos cliché ahí en la banda. Nos gustó tanto a mí como tocaban ellos, como a ellos les gustó como tocaba yo. Y pues fue ahí de esta grabación que ya ahora me quedé que en la banda. Fue inmediato. Exactamente. Como nos comparten, por favor, sus redes sociales, donde podemos encontrar a Estación Robles, si son tan amables. Y obviamente, bueno, pues si van a tener alguna presentación, esperamos que así sea, ya sea independientes o con otros grupos, ¿no? Aquí nos vamos a presentar el 1 de noviembre en Music Club para finalizar o hacer el cierre de este disco. Perfecto. Y estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube como Estación Roble. Correcto, así los encontramos. Sí, así en todo. Y hay que echarle un ojo directamente a su rola 333, ¿no? Así es. ¿Qué, de qué trata así rápidamente? ¿Qué es ahora? Es como superar los miedos a los que te enfrentas, que mucha gente trata de huir. No, aquí es enfrentar todo. Correcto, que venga. Correcto, correcto. Porque cualquier otra persona diría, pues es la mitad de 666, ¿no? Sí. O algo así, ya sabes, ¿no? Creo que por allá va la onda, ¿no? Sí, algo así. Perfecto. Y ahora también tus redes sociales, si eres tan amable, Isaac Romani. ¿Y dónde vas a estar? Tú también obviamente vas a estar en este, en esta gala, ¿no? En el primero, claro, de noviembre. Bueno, yo ya estuve, a mí me tocó abrir la promoción. Estuvimos en tienda Hermes Music, en el Centro Histórico. Me tocó estar allá el 5 de octubre. Ahorita la fecha más próxima es este, es mañana, mañana domingo 23. Sí. En este, vamos a estar en Plaza La Cúspide. Para todos nuestros amigos del norte de la ciudad, de las afueras de la ciudad, vamos a estar en Plaza La Cúspide mañana, presentando, bueno, el showcase de este tema y de mis otros temas que tengo. En mis redes sociales son Isaac Romani con Z y K de kilo, I-Z-E-K, Romani, en Facebook e Instagram. Entonces pueden buscarme como Isaac Romani o googlearme. Y también me pueden buscar en YouTube. Y ahí está todo mi material. ¿Y tu rola en este compilado de Thanatos? Se llama Plegaria, sí. ¿De qué trata? Básicamente me inspiré en Like a Prayer de Madonna. Uh-huh. Como lo dice el título, pues es como un orador. Uh-huh. Y para mí, bueno, yo tengo personalmente un tema con la muerte. A mí no me gusta hablar de la muerte ni de cosas tan oscuras. A mí no me conecta mucho. Entonces traté de abordarlo de un tema más espiritual. Bien. Digo, porque el Día de Muertos también tiene una parte espiritual, ¿no? Claro. Entonces yo me fui por el lado espiritual de cómo un alma o cómo una persona puede... ¿qué pasaría después de dejar el cuerpo físico, ¿no? Entonces fue como más que nada una plegaria a la luz, una plegaria de vida, una plegaria de ángeles. Fue lo que yo quise plasmar en ese tema. Hablar de un poquito de reencarnación también, que es en lo que yo creo. Entonces eso es lo que encuentran en Plegaria. Muy bien, pues vamos a estar muy al pendiente. ¿Tienen ustedes alguna también las redes de I Don't Records? Sí, están como I Don't Records en Instagram y en Facebook también como I Don't Records. Pues muchísimas gracias, chavos, por habernos acompañado un ratito aquí en el programa El Punto Crítico, estar presentes esta tarde. Y bueno, pues a la orden, por supuesto, deseándoles mucho éxito y bueno, pues que la pasen muy, muy bien. Bueno, pues, gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Bien, amigos del Punto Crítico, síganos @El Punto Crítico. Vamos a una pausa y continuamos de manera inmediata con ustedes con importante información en esta tarde. Continuamos. Salve.